Buenos días para los que nos visitan, para las primeras que están con nosotros. Normalmente, bueno, vamos a través de todo un libro de la Biblia. No escogemos un tema para el domingo ni una temática. Generalmente, a veces sí, pero es muy, muy raro. Entonces, estamos en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, y estamos terminando ya. Estamos en el capítulo, hoy terminamos, si Dios quiere, el capítulo 20. Y entonces vamos a estar hablando precisamente del encuentro de Tomás con Jesús, o de Jesús con Tomás, como quieran verlo. Una historia que para todos es conocida, es de las más conocidas, de las más famosas, pues precisamente porque Tomás duda y está dudando de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces a veces eso nos ha causado problemas porque hay mucha gente que critica severamente a Tomás. Hay otros que lo defienden también a capa y espada, pero vamos a ver esta mañana cuál es su duda y cómo reacciona el Señor Jesucristo ante la duda. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos 1:1, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe requiere, en cierta forma, que no veamos, sino que creamos. Y de hecho también dice la Biblia que andemos por fe y no por vista. Pero estas definiciones a veces han generado en nosotros, los creyentes, prácticas que no son sostenibles dentro de la Biblia, dentro de la Iglesia. No son sostenibles en la vida práctica. Porque muchas veces se han vuelto afirmaciones triunfalistas, es decir, esas de que nada me tumba, nada me hace tropezar, nada me hace dudar. Y que en el momento que se dicen, probablemente las personas se sienten animadas, se sienten motivadas para seguir adelante, pero a la larga no siempre funciona así. Porque la vida, todos sabemos, es difícil. Llega un momento en que la enfermedad, llega un momento en que la situación económica, cualquier otra cosa, relaciones familiares, estabilidad, se nos mueven y entonces dejamos, bueno, más bien no dejamos de creer, pero nuestra fe que se veía sólida, que se veía que no se movía, de pronto nos damos cuenta que no es tan fuerte y el problema es que empezamos a dudar de nuestra fe, que empezamos a dudar de nuestra salvación, que empezamos a dudar y pensar si verdaderamente somos hijos de Dios. Todos hemos atravesado, o todos vamos a atravesar, o algunos están atravesando momentos difíciles. Y entonces la persona que ha escuchado al pastor, que ha escuchado a otros hermanos, esto de nunca dejes de creer, nada te va a hacer tropezar, a mí nada me hace tropezar, se empiezan a sentir inferiores, se empiezan a sentir, es que yo no soy cristiano, es que yo no puedo creer lo que está diciendo esta persona. Y el gran problema es que como nos sentimos inferiores, creemos que no podemos compartir estas cosas porque ¿qué va a pensar las personas de mí? Van a darse cuenta de que mi fe no es tan sólida como alguna vez yo pensé o yo dije que era. O como cuando menos, o que de otra manera, están esperando las personas que mi fe sea tan fuerte. Entonces la persona se empieza a aislar, se empieza a sentir solitaria, empieza a pensar que las personas de la iglesia se están dando cuenta de su falta de fe y empiezan a aislarse. Y si somos un cuerpo, lo peor que podemos hacer, bueno, de las cosas peores que podemos hacer para el cuerpo es separarnos o aislarnos del cuerpo. Es cierto que las Escrituras nos llaman continuamente a creer y a tener fe y a no dudar. Eso es lo que Dios espera, pero Dios sabe también que somos seres humanos y que nos duelen, que la vida nos duele y que hay cosas que verdaderamente nos hacen cuestionarnos lo que estamos haciendo y preguntarle a Dios qué está pasando. No debemos sentirnos mal. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, que en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? ¿Por qué me has abandonado? Es una pregunta. Es normal para una persona que hagamos esto, pero vamos a ver cómo hacerlo. Porque también hay preguntas que seguramente no debemos hacer y vamos a ver. Entonces, Tenemos que preguntarnos primero, ¿qué es una duda? ¿Es verdaderamente una falla? ¿Es pecado? ¿Es falta de madurez? ¿O es parte de nuestra condición humana que Dios sabe que tenemos y por eso nos dice, venid a mí los que están trabajados y cargados? Porque sabe que la vida es dura, sabe que este mundo es un mundo caído en donde hay pecadores. Como dije hace rato, esta mañana vamos a hablar del discípulo que es más famoso por haber dudado, por haber preguntado y por querer que las personas que le estaban contando algo verdaderamente increíble, porque le estaban hablando de la resurrección de Jesús, quería evidencias. Vamos a orar y después vamos a leer el texto que se encuentra en Juan 20, del versículo 24 al 31. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, que tú eres santo. Señor, que buscas lo mejor para nosotros. Y aún así, nos damos cuenta que los grandes héroes de la vida, como David, exclamaron alguna vez, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, como el día, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Señor, hay momentos difíciles, hay historias en la Biblia que quizás nos cuestan trabajo aceptar la salvación porque pensamos que no la merecemos, nos puede costar trabajo, Señor. Las circunstancias que vivimos pueden ser abrumadoras, pero te pedimos que al estudiar tu palabra esta mañana podamos, también como David en ese mismo capítulo, a través de tu Espíritu Santo, declarar, proclamaremos tu nombre a nuestros hermanos en medio de la congregación, te alabaremos. Alabaremos al Señor todos los que te tememos. Te vamos a honrar los descendientes de Jacob. Vamos a venerarte los descendientes de Israel. Porque tú no nos desprecias ni tienes en poco el sufrimiento del pobre y no escondes de nosotros tu rostro, sino que nos escuchas cuando a ti clamamos. Vamos a leer entonces. Juan 24, si me ayudan en los textos porque no puedo leer y cambiar. Tomás, al que apodaban el gemelo, la Reina Valera dice el Dídimo, y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca en sus clavos, la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas, y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito, es decir, las que están en Juan, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que crean en su nombre y para que al creer en su nombre tengan vida. Y bueno, vamos a ver. Y si pusieron atención en el texto, que no solamente está la pregunta de la duda de Tomás, sino también está la respuesta del Señor Jesús. ¿Cómo reacciona el Señor Jesús ante la duda, ante la flaqueza que asaltó a Tomás, pero que también a nosotros tarde o temprano nos sucede? El que diga que no le ha pasado, le puedo pedir su autógrafo, pero también le puedo decir que, sin ser profeta, que tarde o temprano va a encontrar algo muy difícil en la vida. Y no es que se lo esté deseando, estamos en un mundo caído por el pecado de nuestros padres Adán y Eva. Y entonces vamos a comenzar con la pregunta, con la situación de cuando, ¿qué pasa cuando las dudas nos asaltan? Y como leímos hace rato y lo mencioné, cuando Moisés, el gran héroe de la Biblia, la persona que el pueblo de Dios considera como el profeta más, uno de los profetas más importantes junto con Isaías, Dios lo llama y lo primero que hace es dudar. Ya se le había aparecido antes, ya había hablado con Moisés y le dice, ve a ver a Faraón, bueno, ve a ver a tu pueblo y dile que van a salir. Y si no me creen, las dudas nos asaltan. Cuando Dios nos dice que andemos por fe, cuando Dios nos dice, te voy a cuidar en donde estés viviendo, no te va a faltar dinero. Bueno, no te dice no va a faltar dinero. No te va a faltar lo que necesitas para vivir. Son dos cosas distintas. Y nos empezamos a preocupar. No va a llegar para la renta. No va a llegar. Y no va a llegar. Puedo darles testimonio. Este semestre me cortaron unas horas de trabajo y honestamente yo estaba bien preocupado. Dije, ay, Señor. Y en la mañana que estaba haciendo cuentas, ayer por la mañana, me di cuenta que no ha faltado absolutamente nada. Así parece un milagro, pero llega a la quincena. Es gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero no dejé de preocuparme, no dejé de dudar. O sea, tengo que decir eso. Mi corazón estaba inquieto. Y yo creo que la mayoría experimentamos estas dudas. A lo mejor no tan fuertes, no, pero sí tenemos dudas de si Dios va a cumplir aquello que nos está prometiendo. Moisés, bueno, no estamos solos, muchas personas. Moisés, ya lo vimos, y Dios le da varios, fíjense, le tiene una vara en la mano y le dice, tírala, y se hace una serpiente, la agarra de la cola y se vuelve otra vez vara, le pide que meta la mano y la saca, y primero tienes lepra, iba a decir cáncer, pero lepra, la vuelve a meter y sale limpia. Y después dice que tira el agua y se vuelve sangre. Y yo creo que con eso ya quedarían uno convencido de que Dios está con él, ¿no? ¿Y qué dice Moisés? Es que a lo mejor yo no puedo hacer bien la obra porque yo no puedo hablar, ¿no? Y parecen cosas sencillas, pero todos tenemos esto, todos dudamos en algún momento de las promesas de Dios. ¿Por qué no proclamamos el Evangelio? Porque nos da pena, porque sabemos que aunque Dios nos los demanda, es más fácil no hacerlo. La lista, me dediqué a ver un poco Hebreos 11, no nos vamos a detener en Hebreos 11, pero saqué algunos de los nombres más representativos y quizás más famosos que conocemos, que es la lista de los héroes de la fe. Abraham, el padre de la nación, Dios le dice, vas a ser padre de muchas personas. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo, Señor, si yo ya estoy viejo? Y mi mujer también ya está. Bueno, Sara también duda. Isaac. Dios le dice que va a ser también una nación muy grande de él. Y cuando está regresando, se encuentra con su hermano a la distancia, ve que son muchos y dice, yo lo traicioné. Y se olvida que Dios le dijo que iba a ser una gran nación. Y entonces empieza a dudar y empieza primero a mandar a unas personas y luego a otra parte del grupo grande que viene con él. Y hasta el final va él con su familia. ¿Por qué? Porque dice, si está enojado mi hermano, yo voy a salir huyendo, a pesar de que Dios le había dicho que iba a cuidarlo. David, el gran héroe, ¿cuántas piedras agarró? 5. ¿Cuántas necesitaba? 1. Seguramente las otras 4, pues Dios, yo sé que estás conmigo, pero si la primera me falla, tengo la segunda, y si la segunda me falla, 3, 4, 5, y si no, no sé si pensó en alguna vez correr, pero llevaba 5 piedras, no una nada más. Gedeón, Dios le dice, vas a liberar, estoy contigo, Señor, discúlpame, pero dame una prueba, ¿no? Entonces pone la azalea, una vez se moja y el resto está seco, y luego al revés, pero es muy humano. Es muy humano. Y en ningún momento vemos que Dios se enojó. En ningún momento Dios se enojó. Pedro, otra persona, le dice a Jesús, ven, Señor, si eres Dios, di que yo camine sobre el agua. Entonces Jesús le dice, sí, ven. Y su fe, cuando ya está en el agua, empiezan las dudas y se empieza a hundir. No podemos pensar que somos superiores, en ningún momento. Y esta vez le tocó a Tomás y vamos a tener que hablar de Tomás. La primera parte del texto, primeros dos versículos, dice, Tomás, al que apodaban el gemelo, y era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Entendemos que es la primera vez, que fue lo que leímos la semana pasada. Así que los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Bien, la Biblia es clara. No estuvo la primera vez en la que leímos que los discípulos se espantaron. Bueno, no lo dice Juan, pero lo leímos en Lucas, ¿no? que dice que pensaron que habían visto un fantasma. Entonces, se espantaron. Ahora, hay que notar que las puertas siguen cerradas. De alguna forma siguen dudando los discípulos, pero no lo están haciendo abiertamente. ¿Sí estamos notando esta diferencia? Es lo que dice el texto. Estaban nuevamente con las puertas cerradas. Es algo tan extraordinario que obviamente sería difícil de creer. O sea, habían experimentado la resurrección de Lázaro, la habían visto. Algunos habían visto la resurrección de la niña, la hija de Jairo, pero no era algo que se veía todos los días. De hecho, siempre cuando hay estas otras dos resurrecciones, Jesús es el que da la vida nuevamente a la persona, pero esta vez Jesús es el que está muerto, lo acaban de crucificar. Y me imagino que por la mente de Tomás está pensando, bueno, ¿quién lo levantó, no? Ya no está Jesús. Y hay que pensar que no fue una conversación casual, sino algo de lo que estaban hablando continuamente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la tromba de la semana pasada? Hablamos el lunes, el martes en la noche, mandamos mensajes, tomamos fotos, y fue tema de conversación, aunque no fue algo tan, tan extraordinario como una resurrección. Yo me imagino que la Biblia no lo dice, pero que fue algo tan extraordinario que era un tema que salía normalmente, ¿no? En este tiempo. Vamos a ver que fue una semana que Dios no contesta inmediatamente. Una semana que, oye, habrá sido, oye, sí fue, ¿no? Oye, ¿notaste cómo estaban sus manos? Oye, ¿por qué no lo reconocimos físicamente? No sé, debía haber habido muchas. ¿Qué pasó? No tengo. Voy a tener aquí, si no va a hacer más ruido. Entonces, seguramente era un tema que estaba saliendo a las conversaciones. ¿Cómo entró el Señor Jesús? ¿Por qué no lo reconocimos la primera vez? ¿Hoy te diste cuenta que nos dijo dos veces, paz a vosotros? Así que Tomás está como, a ver, ya no lo voy a creer, no lo puedo creer, no es cierto. No sé si tenía amigos bromistas o no, pero no podía creerlo. Y tenemos que entender que es difícil de creer esto, que alguien resucite. Ahora, fíjense, ¿qué fue lo que dicen los discípulos? Hemos visto al Señor. ¿Y qué dice Tomás? Yo también quiero verlo. Entonces, hasta ahí va bien, pero tiene una petición extra que sí, digamos, es la que hace que sea más extraordinaria su petición. Pero quiero ver, asegurarme que es él, quiero tocar sus heridas. Ahora, ¿por qué quiere tocar las heridas? Hemos hablado de esto, lo he mencionado un par de sermones en diferentes ocasiones, pero cuando el Señor Jesús resucita, algunas personas creen que es un fantasma. De hecho, los discípulos creen que es un fantasma. La Biblia utiliza la palabra fantasma y espíritu, dependiendo de, son dos palabras distintas, son las palabras que utiliza cuando ven al Señor Jesús. Tocar a un fantasma es imposible. Ahora, las circunstancias apuntaban a eso. Jesús había entrado a un lugar en donde las puertas estaban cerradas. ¿Cómo es posible? Entonces dice Tomás, bueno, si puedo tocarlo, no es un fantasma. Está tratando de verificar una historia que es extraordinaria. No es la única ocasión. Más adelante vamos a ver que el Señor Jesús les pide a sus discípulos que le den de comer. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque cuando ven que el pescado o la miel, dependiendo del nombre, no recuerden, cuando ven que da la mordida a esta cosa física, dicen, ah, no es un fantasma, es de a de veras. ¿Sí? Es interesante, no nada más es esta duda al Señor de Tomás. Entonces quiere ver que Jesús es verdaderamente una persona con un cuerpo físico. Y esto debe enseñarnos que la resurrección es física, cuando no es el tema, pero cuando Dios nos vuelva a llamar, nos llame de la muerte, nos va a dar un cuerpo físico, es lo que dice la Biblia. Al parecer Tomás era más intrépido que el resto. Uno, porque primero pensaban todos que eran un fantasma y tuvieron miedo. Y él dice, bueno, yo sí quiero verlo, pero también quiero tocarlo y quiero experimentar todo esto. Y tenemos que ver que verdaderamente es una persona valiente. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo él cuando Jesús quiere entrar a Jerusalén y todos le dicen, oye, pero es que no te acuerdas que te querían matar? Y Jesús dijo, bueno, tengo que ir. Las palabras de Tomás son las siguientes: vayamos también nosotros para morir con él. Hasta se me pone la chinita la carne. Vayamos también nosotros para morir con él. Tomás no era una persona tibia. Todo adentro o todo afuera. Si es, vamos con él. Si no es, no vamos. Si resucitó, vamos a verificarlo. Si no resucitó, también vamos a verificarlo. Su deseo es el de confirmar lo que está escuchando. La pregunta que debemos hacernos es, si es malo preguntarle a Dios, si es malo tener este tipo de especulaciones. Entonces vamos a ver el siguiente punto, que es el espacio para preguntar. Uno de mis mayores héroes, ya lo conocen, Martin Lloyd-Jones, escribió, no concluyas entonces que porque te asaltan las dudas no eres cristiano. A veces cuando, es que tengo dudas, ah, no eres cristiano, no tienes fe. La crítica, ¿no? Dice Lloyd-Jones, es el diablo quien está obrando. Él te lanzará dudas. El apóstol las describe como los dardos del fuego del maligno. Te llegan desde todas direcciones, surgirá todo tipo de dificultades y dudas. Cualquier cosa para evitar que los hombres crean a Dios. Es decir, sí tiene su raíz en la carnalidad y en la oportunidad que damos a Satanás para no creer a Dios. Pero estamos condicionados a tener dudas. Estamos como seres humanos expuestos y vamos a dudar en alguna ocasión. Esta semana los invito a que cuando lean la Biblia o cuando estén atravesando cualquier cosa, vean si verdaderamente están creyendo o no están creyendo. Y hay que tener mucho cuidado. Durante la pandemia, escuchamos de muchas, muchas personas que dijeron, Dios, y pastores, desafortunadamente, Dios está con nosotros, no, caerán a tu lado 1,000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegarán. Y vemos que no fue así, porque fue una tratar de quitar una duda de algo que Dios había mandado. Pero bueno, vamos a otro autor, otro cristiano más viejo, se llamaba Soren Kierkegaard, dijo, solo aquel que duda puede creer verdaderamente. Es decir, cuando tienes la duda, lo que vas a hacer es investigar. Y cuando investigas, te vas a dar cuenta de que verdaderamente es verdadero o es falso. Los creyentes, como dije hace rato, tenemos preguntas y dudas. Pero si no preguntamos, nunca vamos a resolver esas dudas. Vamos a seguir con estas preguntas todo el tiempo. Dios puede enseñarnos, aún sin que le preguntemos, eso es cierto. Pero somos un cuerpo para animarnos mutuamente, para que platiquemos de esta duda, no para que se ahonden, sino para que podamos crecer. ¿Qué pasó con Newton? Vio lo que habían visto miles, quizás millones de personas. Una manzana se cayó. ¿Es normal? Sí, es normal. ¿Pero qué hizo él? Se preguntó, dijo, ¿por qué se cae, no? Qué extraño que no se quede volando o que se vaya para arriba o que se vaya para algún otro lado. Pero fue su curiosidad lo que llevó a un mejor conocimiento. Lo llevó a conocer mejor la creación de Dios. Ahora, los creyentes también leemos la palabra de Dios. Esta semana estaba leyendo la historia de Acab, un rey malo de Israel. Y dice la Biblia que hizo lo malo delante de Dios. De hecho, persiguió a Elías después de que Elías mató los profetas de Baal. Y tiene que esconderse de Acab. ¿Y qué hace Dios? Le habla a Acab y le dice, te viene a atacar otro ejército, no te preocupes porque yo te voy a proteger. Y hasta le comenté a Janel, qué raro, ¿por qué lo protege si debería castigarlo, no? Es de los más malos, por eso está la historia de Elías, o sea, están junto con Elías y es el enemigo de Elías. Y Dios le da la victoria. Y dije, bueno, tengo que regresar, tengo mis teorías, no es el tema, pero me surgió esa pregunta, nunca la había visto, nunca me había dado cuenta de eso. Ahora, hay varias preguntas que debemos hacer. Hay que evaluar el tipo de preguntas que nos hacemos. Porque hay preguntas que nos llevan a verdaderamente... Voy a poner un ejemplo. ¿Puede Dios hacer un círculo cuadrado? Entonces, cualquier respuesta que yo dé va a verse que Dios es incapaz de algo. ¿Puede Dios pecar? Y entonces va a decir, no puede pecar. Entonces la persona te va a decir, tu Dios entonces no es todopoderoso porque no puede hacer esto. ¿Sí me explico? ¿Puede Dios hacer una piedra tan grande y tan pesada que no la pueda levantar? Si digo que sí, entonces va a decir, pero no la puede levantar. Pero si digo que no, entonces no la puede hacer. Entonces hay unas preguntas que están diseñadas para hacer quedar mal a Dios. Pero hay preguntas que honestamente tenemos y que podemos llevar delante de Él. Y de hecho, voy a hacer un paréntesis, y aquí es algo que sabemos, saben que en la iglesia, la gente nueva quizás no tanto, hemos hecho mucho énfasis en no propagar noticias que parecen extraordinarias, que parecen milagrosas, que parecen la obra de Dios, pero que no hay evidencia de que sean reales y que al final la iglesia en general queda mal. Yo les comenté, el ejemplo más clásico que doy es de un artículo que salió en el que decía que los científicos de la NASA, y decían el nombre, encabezados por una persona, habían corroborado que la Tierra se detuvo un día, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que sucedió. Y entonces hacen toda una historia, dicen unos nombres. Y entonces dije, ¿será cierto? Entonces me metí a la página de la NASA, busqué el nombre de la persona y efectivamente trabajaba, pero era un mecánico de los coches de la NASA. No era uno de los astrofísicos que habían dicho que eran. Entonces, al principio esta gran emoción, sí, fíjense, Dios hizo esto, la NASA lo está... Pero cuando la gente lo empieza a investigar, la iglesia queda mal. Y es algo que hemos tratado de seguir en la iglesia, no publiquemos nada que no... verifiquemos que sea auténtico, que sea real. ¿Por qué? Porque queremos predicar la verdad. Bueno, entonces, debemos preguntarnos, ¿es verdad o no es verdad? Hay cosas que suenan maravillosas, pero que no siempre son verdaderas. Entre las cosas que se han dicho, la iglesia ha puesto fechas para el fin del mundo en variadas ocasiones, invariablemente está mal. Han especulado que los ovnis en realidad son ángeles de Dios que vienen en carros de fuego. No hay evidencia de eso, es posible, pero no podemos afirmarlo, obviamente. La NASA confirma que la Tierra se detuvo. Las vacunas venían con chips y nos iban a controlar y nos íbamos a volver robots de Putin. Los códigos de barras eran satánicos. A mí me tocó esa época. No, si tienen códigos de barras, no lo compres porque es del diablo. Las tarjetas de crédito, lo mismo. Los códigos, los números suman 666, decían muchas personas en los 80s. Los mensajes de las canciones de rock al revés son alabanzas al diablo. Un montón de cosas que se dijeron, pero que cuando lo pones a la lupa, no son ciertas. Esas son preguntas que debemos hacernos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Entonces, ¿qué es lo que sí debemos preguntarnos? Debemos preguntarnos, ¿qué quiere decirnos Dios? ¿O cómo está actuando Dios en nosotros? Porque dice Pablo a Timoteo, Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Todo lo que la Biblia afirma, debemos afirmarlo y debemos creerlo. Y a veces nos va a costar trabajo creerlo. Señor, ¿cómo va a haber paz en este mundo cuando estamos viendo que Israel e Irán están ya en conflicto, que Rusia y Ucrania llevan años, que los gobiernos de Latinoamérica están todos inestables y que cada vez hay más tensiones? ¿Cómo puedo creer que la iglesia puede hacer algo en esto? No lo sabemos. Pero Dios nos llama a cada uno de nosotros a que seamos fieles en donde Dios nos está puesto. La Biblia nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios. No lo podemos dudar. Y si tenemos dudas, tenemos que llevarlas delante de Dios. Señor, me cuesta trabajo entenderlo. ¿Cómo nació del Espíritu Santo? No nos va a explicar. Hay cosas que debemos decir. La Biblia no lo explica porque Dios no quiere que yo lo sepa. Pero enseña que Jesús resucitó y lo creo. Y hemos visto que hay evidencia de que resucitó. Entonces, todo lo que la Biblia afirma, eso es lo que debemos creer. Si continúo teniendo dudas, puedo preguntar, puedo estudiar, puedo acercarme a alguna persona que sé que es madura espiritualmente y decirle, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto, no lo entiendo. Y a lo mejor tampoco lo va a entender. Si a mí me preguntan, ¿cómo fue la creación? ¿Fueron 7 días o fueron 7 épocas gigantescas o es una poesía? No lo tengo. De hecho, ayer hay áreas, por ejemplo, el bautismo. Ayer me llegó un título de un libro nuevo que acaba de salir, que se llama 4 visiones del bautismo, todas evangélicas. Es decir, hay 4 interpretaciones de qué es el bautismo, cómo se debe aplicar. Y nosotros a veces nos casamos con una sola, y si no es así, entonces no es de Dios. Y todas son por personas que aman a Dios, que han estudiado la Biblia y qué es lo que están entendiendo. Entonces hay cosas que debemos ser flexibles, como dice nuestro lema, en lo esencial hay unidad, en lo que no es esencial hay amor y hay tolerancia. Siempre llevarlo a Dios, pero hablarlas. La semana pasada me dio gusto que una persona me escribió, de los que nos ven por internet, y me dijo, tengo esta duda, dijiste algo de la fe. Y dije, ay, qué bueno, porque casi la gente no se acerca a hacerme una pregunta. Y me gustaría que la gente tomara notas para que después, alguna vez al año, pudiéramos decir, vamos a hacer preguntas de lo que yo he dicho, de lo que Memo ha dicho desde el púlpito, que me gustaría que ahondara un poco más. Y tener una sesión de preguntas y respuestas. No para mostrar que sé todo, pero para hablar, porque no, obviamente no lo sé todo, pero para hablar un poco más a profundidad de lo que enseña la Biblia, de lo que creemos como iglesia. Ahora, vamos a ver que hay espacio para las preguntas y cómo reacciona Jesús. Dice, respuestas divinas a las preguntas, es el tercer punto. ¿Qué dice Juan, el autor del libro, acerca de las palabras de Tomás? Bueno, de Jesús a Tomás, de Jesús, sí. ¿Cómo reaccionó Jesús? Es algo que podemos investigar, es algo que podemos ver en la historia y entender que Jesús no se enojó, que Jesús no le mandó un rayo con fuego y dijo, ¡ay, eres un incrédulo! ¡Mereces morir! Sino que Jesús actuó respondiendo las preguntas que Tomás tenía. Jesús no le dijo, no mereces ser uno de mis discípulos porque estás dudando, sino Jesús le dijo, mira, aquí están mis manos, aquí está mi costado, puedes poner tu dedo. La Biblia no nos dice que hizo eso, nada más dice que parece que las palabras y ver fue suficiente. Vamos a ver lo que dice el texto, la siguiente parte del texto, versículos del 26 al 29, dice, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró poniéndose en medio de ellos y los saludó. La paz sea con ustedes. Esta vez lo dice una vez, no dos como la vez anterior. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío, Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. En primer lugar, como dije hace rato, no se enojó el Señor Jesús. Bueno, más bien, antes de eso. En primer lugar, el Señor Jesús no le respondió inmediatamente. Dejó que por una semana Tomás estuviera dándole vueltas. ¿Habrá resucitado o no habrá resucitado? No, tengo que verlo. Y no sé, no conozco la lucha de él, pero me imagino que estaba luchando como, les creo a mis amigos, son fieles seguidores, pero no puedo creerlo hasta que... Creo. Y mientras tanto ellos hablando del tema, ¿no? De hecho, en el griego original, el texto es, lo llaman los que lo conocen, los eruditos, es un tiempo imperfecto que da para lo que en español es como estaban diciéndole. O sea, no nada más, es de estos verbos que puede ser uno u otro. Entonces, estuvieron diciéndole, y yo creo que sí estuvieron diciéndole, porque nuevamente es una cosa tan asombrosa que debieron haber estado, debió haber sido algo que estaba repitiéndose continuamente. Entonces, por una semana él está con esta duda, con esta zozobra. Nos gustaría como seres humanos que, ay, es que tengo esta duda, inmediatamente tuviéramos la respuesta. Pero de alguna forma Dios nos permite y nos moldea y nos hace y trabaja nuestra paciencia cuando nos hace esperar. Y eso es lo que estaba haciendo con él. Y luego algo muy curioso, la historia es casi idéntica a la primera vez. Yo me pregunté, ¿por qué será casi idéntica? Porque va a verificar lo que habían dicho los apóstoles, los discípulos. Le dijeron, estaba cerrada la puerta y entró. ¿Y qué pasó? Estaba cerrada la puerta y entró. Y les dijo, pasa a vosotros, como la primera vez. Pero cambia porque en esta ocasión se va directo con Tomás y le dice, mira, mira mis manos, tócame, mira mi costado. Es una conversación con paciencia y con amor. Porque lo primero que hace es mostrar y después exhortar. No exhorta y después le enseña. ¿Sí me explico? No le dijo, no seas incrédulo, mira. Sino dijo, mira, no seas incrédulo. Primero, lo primero. Concede la petición de la duda que él tenía. Me parece en realidad conmovedor y hasta maravilloso que Jesús es el que va a buscar a Tomás. Tomás pudo haberlo estado buscando, estar, ¿dónde? Pero es Jesús el que se acerca. En la historia de Zaqueo, es Jesús el que se acerca y dice, vine a buscar lo que estaba perdido. Cuando Adán y Eva pecan, Dios busca a Adán y Eva. Cuando Caín mata a Abel, Dios va a buscar a las personas. Cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, Dios nos viene a buscar. Ese es el corazón de Dios, que nos está buscando, que nos permite luchar con las dudas que podemos tener. ¿Cómo puedo creer en Dios cuando me dicen que no existe? Y si ha notado, las personas en todos los medios hablan de la teoría de la evolución como si fuera un hecho real. Pero los científicos siguen utilizando la expresión teoría precisamente porque es una teoría. Porque no han podido probar nada, bueno, no han podido probar que es cierta esa teoría. No han podido desaprobar la creación que Dios hizo. De hecho, cada vez que entre más estudian los científicos, más se maravillan de lo complejo que es y dicen, debe haber una mente superior. De hecho, ya, los científicos lo llaman diseño, creación, ¿cómo lo llaman? Diseño inteligente de la creación, de la naturaleza. Porque dicen, es que no es posible que sea tan perfecta en todos los detalles. Y entonces la teoría sigue siendo teoría. Pero nos asaltan las dudas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y en nuestra condición, Nuevamente, lo que nos afirma la Biblia, creámoslo y pidámosle a Dios que fortalezca nuestra fe. Pero si tenemos dudas, llevémosla delante de Dios. Porque Dios no se enoja. Cuando dice la bienaventuranza, ya hacia el final, dice, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Pero la pregunta es, dice, ¿son más bienaventurados los que creyeron sin haber visto? ¿O nada más dice bienaventurados? Bienaventurados, es la misma bienaventuranza. No dice, son mejores los que tienen fe. Si tenemos dudas, podemos llevarlas a Dios. Él nos va a contestar. Y es muy interesante porque Él, lo mencionamos la semana pasada, a María con la voz le bastó. Le dijo su nombre y con eso la reconoció. Jesús sabía que necesitaba a María Magdalena. Con los caminantes de Emaús lo reconocieron cuando partió el pan. Él sabía que eso era lo que ellos necesitaban. Con los discípulos, a pesar de que todavía siguen encerrados 8 días después, sabía que su presencia era lo que necesitaban. También con Tomás. Dios nos va a responder de la forma en que necesitamos, en la forma en que entendemos, en la forma en que va a ser clara su presencia en nosotros. Y con esto llegamos a la aplicación. Cuando Tomás lo conoce, cuando Tomás se encuentra con él, sus palabras son sorprendentes. Y a veces no nos sorprenden tanto. Le dice, Señor mío y Dios mío. ¿Y por qué digo que es sorprendente? Porque en el Nuevo Testamento es frecuente encontrar la palabra Señor asociada con Jesús. Pero es la primera vez que alguien le dice, Dios mío. Ese es el encuentro con Jesús. Ese es el resultado de haber preguntado. Porque si vemos, ningún otro discípulo ha hecho esta expresión, a pesar de que están convencidos de quién es Jesús. Más investigó, mejor conoció. Y no digo que necesitemos ir a un seminario, pero estudiemos las Escrituras, escudriñémoslas, y cuando tengamos dudas, acerquémonos a Dios, porque Dios nos va a responder con amor. Porque Dios va a utilizar a otras personas, porque Dios va a utilizar su palabra, Dios va a utilizar las circunstancias que sabe que necesitamos. Y cuando tengamos este encuentro, igual que Tomás, vamos a caer y vamos a poder decir, Señor mío y Dios mío. Y va a ser una convicción más fuerte que aquella que es la superficial, que nunca se hizo ninguna pregunta. Acerquémonos a la Biblia y preguntémosle a Dios, ¿cómo aplico esto de la Biblia? ¿Cómo aplico esto en mi vida? ¿Cómo entiendo esto en mi vida? Estas circunstancias no las entiendo ahora. Quizás, igual que con Tomás, va a pasar algún tiempo. Pero Dios nos va a responder. Dios no nos va a rechazar. Jesús dijo que al que se acerca a Él, no lo rechaza. Podemos estar seguros de que las dudas son parte de nuestra naturaleza caída. Pero que Dios nos da la fe. Es Él el que nos da la fe y que nos trae a sus pies para que podamos llamarlo Señor mío y Dios mío. Mucho más cordialmente, papá. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias porque sabemos que tú no nos rechazas. Señor, somos débiles, pero tu gracia es suficiente. Cuando más débiles somos, nos damos cuenta de que tu amor y tu gracia son mayores que nuestras dudas, que nuestro pecado. Y Señor, no queremos vivir con duda y con pecado, queremos experimentar la fortaleza que tú nos das a través de tu gracia y tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que podamos acercarnos a ti con confianza, aprender a hablar, pero también aprender a escuchar cómo nos hablas y saber que siempre lo haces con amor y siempre lo haces buscando fortalecer nuestra fe para tu honra y tu gloria. Te pedimos que podamos hacerlo y hacerlo fielmente. En el nombre de Jesús. Amén.